cerrado y estático provengan de la misma raíz que designa justamente eso, lo rígido, lo que se opone a la dinámica natural y al manifestarse unos ideales que buscan romper ese estatismo en ambos sentidos, cuyo movimiento es tan continuo que no permite límites, casillas, que promueven definitiva la libertad, las mentes rígidas y estrechas señalan, acusan, vilipendian, dicen que somos el caos cuando el caos es lo inaprensible, dicen que buscamos desestabilizar cuando solo lo rígido puede pretender estabilidad, dicen implícitamente que la libertad a la que aspiramos les da miedo, pero no solo el Estado representa ese afán del ser humano por someterlo todo a límites, son también las instituciones que haciendo uso de la coerción pretenden ordenar, es también la institución bancaria, la institución policial, la institución religiosa, incluso las instituciones educativas que bajan línea a los más chicos del cual es el orden a seguir. También las reglas que de ellos se derivan, las normas, las reglas, las leyes, los mandamientos que pretenden resistir el paso del tiempo y conservar su vigencia para así mantener la paz que predican. Y buscan decirnos cuál es el orden sin aclararnos que dicho orden siempre beneficia al poder. Solo estático, insisto, puede desear un orden para evitar el caos, para no desmoronarse. La naturaleza no tiene orden ni desorden, es un continuo fluir, caótico porque no se deja atrapar, es la armonía que subyace, que se oculta y que el anarquismo pretende emanar. Obsolescencia humana y vamos a escuchar una más que sería Ambición. Esto lo estamos sacando de su EP llamado Obsolescencia Humana. Esto salió en el 2017, tiene otras grabaciones de 2016 y un demo, y el último que se llama Sentido Común Hegemónico Siglo XXI, que salió en el 2019. Bueno, pues esto lo estamos sacando, les comento, de Obsolescencia Humana. Son 7 canciones de esta banda de Bogotá llamada Final. Bueno, pues es una banda donde también gente que está en otras bandas como Secta, Traición, como Tumbas. Tumbas ya hemos pasado aquí de ellos, donde se ve ahí ese punk muy, muy oscuro. También como dicen que sus letras son básicamente un cóctel de cosas personales que, bueno, viven a diario. Historia de decadencia humana, gritos de agonía y su visión distópica del futuro. Pues ahí está esta banda que nos gustó mucho. Canciones cortas, un punk muy, muy oscuro, sí, definitivamente. Y bueno, ¿qué más podemos decir de ellos, de ellas? Porque está... chica, una chica, la batería. Está una chica. Se me fue. Por aquí tenía apuntado el nombre de los integrantes, pero se me ha ido. Ahora sí que ya se me fue. Pero bueno, ya está. Después ahorita si me acuerdo, si encuentro mis apuntes, pues ahí se los ponemos. Pues como les comentaba, vamos a escuchar entonces una más de esta banda final, que se llama Ambición, y regresamos para poner más música con todas las batería. Ahí está, esa es la alineación del trío de final, esta banda de Bogotá. Y nos vamos rápidamente con Animals Revenge, esta banda de Tijuana, David Rock and Roll, Cross and Roll. Vamos a escuchar rápidamente dos canciones de ellos, que será Cautiverio y Rey de los Mares. Esto lo estamos sacando de temporada de Homínidos EP, es un EP del 2019. Súbanle, les va a gustar mucho esta banda. ¡Arriba! vamos rápido, vamos a escuchar dos más de Animals Revenge, será Oso Grizzly y Road Kill. En cuanto a las letras, la temática, bueno, pues el nombre lo indica bien, es la revancha, los animales, Animals Revenge. Esta banda de Tijuana, México, Divid Rock and Roll, hay que estar al pendiente de estas bandas y pues ahí si ven su material, pues no duden en comprarlo, ya saben, está muy bien. Por cierto, ahí viene el Acid Rain Fest en enero y pues vienen bandas de Tijuana, seguramente traerán material, pues ahí estaremos. Entonces súbanle, escuchemos dos más porque todavía tenemos más música que ponerles. Concluida. ¡Hasta que sí! especial porque nos faltan más bandas y vamos a escuchar a esta banda llamada Rana. Es una banda de Alemania, de Black Net Cross, con gente de Kessel, Hanover y Monster. Y bueno, pues este es su primer EP que acaba de salir y salió en este, pues en este mes, no sé, de diciembre de 2021. Black Net Cross, con tintes post-metal, sea lo que sea eso, obviamente. Y esta producción se llama Armament y vamos a escuchar precisamente que da nombre, que es Armament. Casi 7 minutos dura, pero creemos bien, vale la pena. Así que bueno, pues sin tanto choro, súbanle y disfruten a Rana. da cuenta, y después de escuchar estas canciones largas con Rana, vamos a escuchar una más de ellas, de estas cuatro que vienen en su EP. Esta se llama Sfarsit. Y bueno, esto es para muchos fans de la caída de Frafa. Yo creo que esta banda les va a gustar mucho. Apenas son cuatro canciones, pero pues es su primer EP, que esperemos haya más. Esta banda alemana de Black and Death Cross, lo que ahora se llama, y también algo de post-hardcore. Pues rápidamente, ahí está también la recomendación para esta noche de 25 de diciembre, esta banda Rana, y súbale, y regresamos ya con la última banda para despedirnos. recta final vamos a presentar a esta banda desde Barcelona que se llama Dentellada y esto que se llama Campana de Samort. Esto es de diciembre del 2020, año de la pandemia. Pues no está tan lejano, este, que es la tercera producción de este trío barcelonés, que pues es una mezcla entre cross, grind, hardcore, punk. Es una mezcla ahí total, pero muy, muy potente. Entonces vamos a escuchar dos seguidas y pues después solamente pues ya sería regresar para despedirnos en esta noche de 25 de diciembre. Se nos acaba el año, se nos va el año. Pues ojalá pues estén bien, estemos bien de salud en lo que cabe, ya saben. Mientras, súbanle y escuchemos estas dos canciones con Dentellada. Sobre atrás. este programa, por esta noche. Vamos a despedirnos con dos canciones de esta banda que estamos escuchando, de Entellada. Vamos a escuchar Terra Cremada y Espectre. ¿Qué tal les pareció esta noche? Empezamos con Final, esta banda de Bogotá, Colombia. Animal Revenge, esta banda de Tijuana. Rana, esta banda alemana. Y nos despedimos con Dentellada, desde Barcelona, de Estado Español. Pues ahí está, hay que... pues muy buenas bandas, la verdad es que esta idea me gustó mucho, todas las bandas me gustaron mucho. No hay favoritas por el momento, pero pues todavía tenemos un programa más en este... No, de hecho ya este es el último del año, porque el próximo ya sería el primero del año. Así que bueno, pues este año nos la pasamos con los programas grabados. La recomendación de siempre: manténganse sanos, manténganse rebeldes. Y pues nada, desde aquí les enviamos un saludo, un abrazo fuerte, que tengamos la salud necesaria para seguir resistiendo. Nos despedimos y bueno, pues ya saben, súbale, nos escuchamos la próxima semana, que ya también es el próximo año. Yeah!